9:20, y usted sabe que los viernes en este programa hablamos de medios, de periodismo, de comunicación en general. Y le cuento esto porque ayer por la tarde, por cuestión de agenda, grabamos una conversación con el doctor Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, quien en su artículo de esta semana en el periódico Reforma hace una crítica a los medios de comunicación, a los que señala que han renunciado a buscar la verdad, que han suprimido la parte de la investigación y que ahora pues le damos desde el espacio de los medios más juego a las conjeturas, a las suposiciones, a las especulaciones y no a saber qué pasó. Él señala en este texto que ahora parecemos los medios más empeñados en demostrar que el gobierno miente a que en encontrar la verdad. Y por eso nos llamó la atención y quisimos platicar con él. Y esto fue lo que nos dijo el doctor Jesús Silva Herzog Márquez, quien además es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Para platicar con el doctor Jesús Silva Herzog Márquez sobre este artículo publicado en el periódico Reforma, crisis como esta que acabamos de atravesar luego de la muerte de Juan Camilo Muriño, pues son crisis que ponen a prueba a los gobiernos, pero que también ponen a prueba a los medios de comunicación. Sí, bueno, yo creo que efectivamente estos momentos como los que está viviendo el país son momentos en donde, digamos, las relaciones básicas de confianza en una sociedad se resquebrajan, que no solamente son problemas de un gobierno, sino también en alguna medida problemas en la capacidad de comunicar información, de comunicar ideas, y en ese sentido, pues las crisis son también crisis por una parte de la divulgación de un grado enorme de sospecha, pero también de cierta credulidad excesiva de parte de la sociedad. Y en ese sentido me parece que en momentos de crisis pues hay que ser muy exigentes para contar con la información lo más veraz posible que podamos nosotros tener y de la misma manera pues ser lo más exigentes con esa información. Señala usted en este texto que el cambio que han experimentado los medios de comunicación, que quizá antes llegaron a ser voceros oficiosos del gobierno o de los gobiernos y que ahora se han convertido en alimentadores de sospechas. Yo creo que podríamos hacer esa, digamos, esa relación entre los medios del antiguo régimen y del nuevo, siendo en algún sentido simplificadores de la complejidad previa. Creo que sí podría decirse que antes teníamos medios que eran de alguna manera altavoces del poder público, eran instrumentos de difusión de una verdad oficial. Y lo que tenemos ahora, pues es una dificultad para construir los nuevos medios profesionales, críticos, que necesitamos, y de pronto nos encontramos con medios, con un periodismo que parece ser más que exploradora de la verdad, pues un periodismo que difunde simplemente la conjetura, lo que pudo haber pasado, lo que pudo haber sucedido, pero que no se involucra con la investigación para mostrarnos qué es lo que sabemos, qué es lo que podemos conocer y cuál es la verdad que está ante nosotros, y me parece que esa es su responsabilidad crucial. Estamos platicando con Jesús Silva Herzog Márquez. En ese sentido, a veces los medios parecemos más preocupados por no quedar mal, no vernos mal ante los ojos de la opinión pública, y en este escepticismo, pues terminamos por difundir cualquier cosa, por creer cualquier cosa. Bueno, yo creo que harían un muy mal papel los medios de comunicación en la medida en que estén sirviendo, digamos, al nuevo amo de la opinión pública. Los medios de comunicación, desde luego, deben ser, el periodismo debe estar atento a lo que leen, lo que ven su auditorio, pero no pasar, digamos, de la servidumbre del poder político a la servidumbre de la opinión pública, porque en ese sentido lo único que tenemos es nuevamente altavoces ahora del prejuicio público. Yo creo que debemos tener medios y periodismos que sean capaces de cuestionar no solamente las verdades oficiales, sino también las intuiciones populares, lo que pueda ser una sospecha colectiva, esta facilidad con la que la mentalidad conspirativa pues cuaja entre nuestra opinión colectiva, ¿no? Hay una parte que pasa por tomar cierta distancia de las versiones oficiales, pero como medios de comunicación usted señala que nos está faltando esa búsqueda de la verdad. Yo creo que esa es una tarea crucial y no me parece que podamos abandonar ese objetivo, que es el conocer qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en la vida política, económica, social del país. Y me parece que más allá de de admitir que todas las visiones son parciales, que tenemos siempre pues alguna predisposición, pues yo creo que los medios de comunicación tienen que estar buscando la verdad, comprobar lo que están diciendo, y en esa medida pues tendremos nosotros elementos para actuar y para juzgar a los actores políticos. Y en ese sentido, Jesús Silva Herzog Márquez, pareciera que hay un predominio de lo creíble sobre lo verdadero. En efecto, ¿qué es lo que resulta creíble en estos momentos de sospecha generalizada? Pues las conspiraciones más disparatadas, esta idea de que siempre hay, todos los eventos políticos tienen una causa en los intereses más oscuros. Y en ese sentido, nuestra predisposición a la conspiración puede hacernos perder de vista la verdad, y creo que una sociedad democrática necesita esos asideros de verdad para tener un debate sensato. ¿Cuáles son los riesgos para una sociedad de esta dinámica de los medios? Bueno, pues me parece que el gran peligro es perder nuestro contacto con lo que sucede. Me parece que podemos nosotros tener un debate que simplemente esté alimentado por esta idea de la conjetura, de lo que pudo pasar, de lo que pudo haber sucedido, de lo que suena mal, de lo que resulta sospechoso. Y en ese sentido tenemos pues un debate pues fundado en el chismerío. Y desde luego que el chisme es consustancial al debate público, pero si necesitamos tener un marco para ese chismerío, es el de la actividad profesional de los medios de comunicación. ¿Y los riesgos para los propios medios en caso de que no se termine con esta inercia, con esta dinámica? Bueno, creo que pues los medios pueden perder de vista lo que sería su gran responsabilidad frente a una circunstancia complicada, una crisis muy severa de la convivencia en el país, por diversas crisis, por la desconfianza generalizada y por también el predominio de la violencia. Y en ese sentido me parece que podemos perder este referente tan importante que es el referente de un profesionalismo volcado a la búsqueda de la verdad. Señala usted el tema de la opinión, donde de pronto parecen perderse los límites entre la información y la opinión. Bueno, creo que es muy, muy importante que nosotros tengamos, veamos que los oyentes, que los lectores de un periódico, que quienes oyen su noticiero, pues puedan distinguir de manera muy clara entre esta información de qué es lo que sucedió hoy en la mañana y que nos digan después qué es lo que opina fulano de tal de lo que sucedió, porque cuando está filtrada la información por la opinión del conductor o del opinionismo, bueno, pues entonces no tenemos nosotros la posibilidad de tomar nuestra propia opinión frente a los hechos. Finalmente, Jesús Silva Herzog Márquez, esto nos lleva a una reflexión para los periodistas, pero también para los consumidores de medios. Sí, en efecto, me parece que debemos, de la misma manera en que somos exigentes con el poder político, con los gobernantes, con lo que nos dicen diputados o secretarios, pues creo que también debemos ser muy críticos con la actuación de los profesionales de los medios. Debemos ser críticos de la manera en que se plantea la información, que se divulga, que se distingue el juicio personal de la información de los hechos. Y creo, en ese sentido, que tendremos una democracia más madura en la medida en que tengamos nosotros una ciudadanía, una opinión pública más exigente y más crítica. Incluso críticos de nuestros propios prejuicios. Por supuesto, creo que hay que empezar con uno mismo y con los anticipos que uno hace antes de conocer los hechos y la verdad. Pues yo le quiero agradecer a Jesús Herzog Márquez, como siempre, que comparta sus puntos de vista con el público del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias y hasta pronto. No, hombre, muchas gracias. Hasta luego.